vayas de mi lado. Estrellita, quédate un poquito más. Siempre fuiste lucerito en mi camino. Hoy preciso como nunca tu señal. Esa luz que ha iluminado mis cantares, esa luz que ha sido lámpara en mi andar, que me dio felicidades tan querida, y el amor porque la vida sin amor no es vida ya. Y en el alba de marcharse la que un día juro que se moriría si me dejara de amar. El frío cruel, la soledad, enciende llamas que no se apagan jamás. Alúmbrala con esa luz que enciende llamas que no se apagan jamás. Estrellita, luz y fuego de mi vida, déjale en su corazón este cantar. Humedece su pañuelo con el beso que nos dimos frente al río como altar. Solamente yo te pido que le digas que no vuele, que es peligroso volar. Gavilanes del camino, palomitas, clavarán en su lastimaduras rezar. Y si vuelve buscando mi amor eterno, me hallará solo y enfermo y un lamento mi cantar. El frío cruel, la soledad, han de golpear mi corazón. Alúmbrala con esa luz que enciende llamas que no se apagan jamás. Alúmbrala con esa luz que enciende llamas que no se apagan jamás. Alúmbrala con esa luz que enciende llamas que no se apagan jamás. Que enciende llamas que no se apagan jamás.